Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, que como todos los lunes sale a vuestro encuentro en la frecuencia de Radio Universidad de Salamanca. Elena Villegas, encargándose del correcto funcionamiento del sonido, y Alberto Sansegundo, que aparte de inventar los programas, os los cuenta ante el micrófono, os saludamos y os proponemos una nueva hora de radio que esperamos os resulte interesante y entretenida. Por quinta semana consecutiva, nuestro espacio se adentra en los atractivos entresijos de un libro apasionante, 101 canciones para cortarse las venas, en el que su autor, el polifacético Manu Berástegui, disecciona, con buen criterio y mejor sentido del humor, los secretos de esos temas musicales en los que la ruptura amorosa, el desamor, el abandono sentimental, la traición, el despecho, los celos y tantos otros sentimientos asociados a los fracasos del amor son protagonistas. Organizado el libro en 8 secciones que se corresponden con otros tantos géneros musicales, en lunes precedentes os he ofrecido las selecciones correspondientes a la copla, el bolero, la ranchera y el tango, para centrar nuestra emisión de esta noche en otro universo rebosante de un romanticismo atormentado y trágico, apasionado y excesivo, el de la canzone, la balada italiana pródiga en escenarios tórridos de un erotismo visceral y una sentimentalidad desatada. Ateniéndome una vez más a las opciones escogidas por el autor, no siempre coincidentes con las mías propias, mi adolescencia y mi muy primera juventud están repletas de canciones italianas, que ahora, cuando las he recuperado para la elaboración del programa, me han trasladado con melancolía a esos, en el fondo, muy tristes días, en la emisión escucharéis 12 temas clásicos de la música del país transalpino, muchos de ellos salidos de aquella fábrica de éxitos sentimentales que fue, desde su edición originaria en 1951, el Festival de San Remo, ofrecidos en las versiones de otros tantos nombres clásicos, casi todos presencias ineludibles en cualquier antología de los años 60 y 70 del pasado siglo. Antes de cada canción os leeré su correspondiente letra en la traducción que propone el propio escritor en su libro. Las historias de desamor de la canción italiana, escribe Berástegui, tienen algo de cine neorrealista. Son canciones en blanco y negro y grano grueso. Y no solo aquellas que se corresponden con su tiempo, sino incluso las más recientes, podrían contarse en una película algo turbia, algo velada, con una joven Claudia Cardinale como protagonista. Espero que este Buscando Leones en las Nubes de hoy, mucho más nostálgico que de costumbre, pueda interesaros. Chao, amore, chao. El camino de siempre, blanco como la sal, el grano que crece, el campo que hay que arar, mirar todos los días si llueve o hace sol, para saber si mañana crece o muere. Y un buen día diré basta y me marcharé de aquí. Chao, amore, me marcharé muy lejos a buscar otro mundo. Diré adiós al corral, me marcharé soñando, y luego mil calles grises como el humo. En un mundo de luces sentirse nadie. Saltar 100 años en un solo día, de los carros en el campo a los aviones en el cielo, y no entender nada y sentir deseos de volver contigo. Chao, amore. No saber hacer nada en un mundo que lo sabe todo, y no tener dinero ni siquiera para regresar. Chao, amore. La solita strada, bianca come il sale, il grano da crescere. I campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare via. Ciao. Al cortile andarsene sognando. E poi mille strade grigie come il fumo in un mondo di luci, sentirsi nessuno, saltare cent'anni in un giorno solo, dai carri nei campi agli aerei nel cielo e non capirci niente, aver voglia di tornare da te. Ciao amore, ciao amore, ciao. Un año de amor. Podemos acabar aquí, pero realmente puedes tirar de esta manera un año de amor. Si ahora te vas, mañana mismo sabrás lo largo que es un día, y vacío sin mí. Y de noche, para no sentirte solo, recordarás tus días felices, recordarás todos mis besos, y comprenderás en un solo momento qué quiere decir un año de amor. Sé que no servirá y que me dejarás, pero dime, ¿sabes lo que vamos a perder si ahora te vas? No volverás a encontrar las cosas que has conocido y vivido conmigo. Comprenderás qué quiere decir un año de amor. Si può finire qui, ma tu davvero puoi buttare via così un anno d'amore. Se adesso te ne vai, da domani saprai un giorno com'è lungo e vuoto senza me. E di notte, e di notte, per non sentirti solo ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore. Non servirà e tu mi lascerai, ma dimmi, tu lo sai che cosa perdiamo? Se adesso te ne vai, non le ritroverai, le cose conosciute, vissute con me. E di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai. anno d'amore e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore. Grande, grande, grande. Contigo tengo que luchar. No se te puede tomar como eres. Tus defectos son realmente tantos que ni siquiera tú los conoces. Eres peor que un niño caprichoso. Siempre quieres ganar tú. Eres el hombre más egoísta y prepotente que haya conocido en mi vida. Pero lo bueno que tienes es que en el momento justo sabes convertirte en otro. En un instante tú eres grande, grande, grande, que las penas se me olvidan de repente. Veo a todas mis amigas y viven más tranquilas que yo. No necesitan discutir por todo, como tengo que hacer yo. Reciben regalos y rosas rojas por sus cumpleaños. Dicen siempre que sí, nunca tienen problemas. Están convencidas de que la vida es así. Sin embargo, no. La vida es lo que tú me das a mí, en pie de guerra todos los días. Estoy viva como te gusta a ti. Te odio y luego te amo. Luego te amo, luego te odio. Y luego te amo. No me dejes nunca. Eres grande, grande, grande, como solo puedes ser grande tú. Dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei come una bambina capricciosa, la vuoi sempre vinta tu. Sei la donna più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Ma c'è di buono che al momento giusto tu sai diventare un'altra. E in un attimo tu sei grande, grande, grande, e le mie pene non me le ricordo più. Io vedo tutti quanti i miei amici, sono tranquilli più di me. Non devono discutere ogni cosa e tu fai fare a me. Ricevono la solita cravatta per il loro compleanno. Dicono sempre di sì. Non hanno mai problemi e sono convinti che la vita è tutta lì. Invece no, invece no, la vita è quella che tu dai a me. In guerra tutti i giorni, sono vivo, sono come piace a te. Odio poi ti amo e poi ti amo, poi ti odio e poi ti amo. Non ti lascio mai più. Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Odio, poi ti amo, e poi ti amo, poi ti odio, e poi ti amo. Non ti lascio mai più. Sei grande, grande, grande, e come te sei grande solamente tu. La cita. Me he equivocado tantas veces que hoy ya sé casi con certeza que me estoy equivocando otra vez contigo. Pero una vez más, ¿qué puede cambiar en mi vida? Aceptar esa extraña cita ha sido una locura. Estoy triste entre la gente que pasa por mi lado, pero la nostalgia de volver a verte es más fuerte que el llanto. Este sol que me calienta el rostro es un signo de esperanza. Estoy esperando a verte de pronto aparecer en la distancia. Amor, no tardes, no resisto. Si tú no llegas, yo no existo. No existo. No existo. Ha cambiado el tiempo y está lloviendo, pero sigo esperándote. No me importa lo que puedan pensar los demás. No me voy a marchar. Miro en mi interior y me pregunto. Pero no siento nada. Solo soy un resto de esperanza perdida entre la gente. Amor, ya es tarde y no resisto. Si no llegas, no existo. No existo. No existo. Luces, coches, escaparates, calles, todo se confunde en mi cabeza. Mi sombra se ha cansado de seguirme. El día muere lentamente. Solo me queda volver a casa, a mi triste vida. Esta vida que quería darte a ti, la has desmenuzado entre los dedos. Amor, perdona, pero yo no existo. Ahora para siempre no existo. No existo. No existo. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te, ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fa presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Cambiato il tempo, sta piovendo, ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza perduta tra la gente. Amore, già tardi, ma non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. questa vita che volevo dare a te, l'hai spicciolata tra le dita. Amore, perdono, amore, esisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto. Yo que no vivo sin ti. Estamos aquí solos, como cada noche, pero tú estás más triste, y yo ya sé por qué. Quizá quieras decirme que no eres feliz, que estoy cambiando, y me quieres dejar. Yo que no vivo más de una hora sin ti, ¿cómo pude estar una vida sin ti? Eres mía, eres mía. Sabes que nada podrá separarnos jamás. Ven aquí, escúchame. Yo te quiero, te ruego que te quedes todavía junto a mí. Jardín prohibido. Esta noche tengo ganas y te lo cuento todo. Tu mejor amiga, ¿quién lo habría de decir? En el fondo de sus ojos brillaba una expresión extraña de quien no se conforma con una persona sola. En aquel jardín prohibido caía su vestido, se elevaba nuestra inconsciencia. No me digas ahora que ese hecho enturbia mi transparencia. No volveré a verla, no volveré a verla. En la cabeza, en los ojos, en el corazón, estás tú, mi amor eterno. Estás tú y solo tú. Perdona, pero la vida es así. No la he inventado yo. Si el deseo se te pone delante o te agarra de la mano, luego resulta que no te das ni cuenta de que has ido un poco demasiado lejos. Perdona, la vida es así. No la he inventado yo. Pero ella no se ha permitido nunca pronunciar tu nombre. Y piensa un poco. Por eso cuando me abrazaba, no le dije no. En aquel jardín prohibido caía el vestido. Se alzaba nuestra inconsciencia. Pero aquella emoción duró solo un minuto. No podía dejar de pensar en ti. No la volveré a ver. No la volveré a ver. En la cabeza, en los ojos, en el corazón, estás tú, mi amor eterno. Estás tú y solo tú. Perdona, pero la vida es así. No la he inventado yo. Si el deseo se te pone delante o te agarra de la mano, luego resulta que no te das ni cuenta de que has ido un poco demasiado lejos. Perdona, la vida es así, no la he inventado yo. También yo he caído. Stasera sono in vena e ti racconto tutto. La tua migliore amica, chi l'avrebbe detto? In fondo agli occhi suoi brillava un'espressione strana di chi non si accontenta più di una persona sola. In quel giardino proibito cadeva il vestito, si alzava la nostra incoscienza. Non dirmi che adesso quel fatto d'amore incrina la mia trasparenza. Io con lei non vado più, io con lei non vado. Tanto se la vita è così, non l'ho inventata io. Però non si è permessa mai di fare il nome tuo e pensa un po'. Questo quando mi ha abbracciato non le ho detto no. In quel giardino proibito cadeva il vestito, si alzava la nostra incoscienza. Ma quell'emozione è durata un minuto e te non potrei fare senza. Io con lei non vado più, io con lei non vado più. Nella mente, negli occhi, nel cuore ci sei tu, infinito amore. Ci sei tu, adesso solo tu. Scusa tanto se la vita è così, non l'ho inventata. Troppo lontano. Scusa tanto se la vita è La muñeca. Tú me haces girar como si fuera una muñeca. Luego me tiras como si fuera una muñeca. ¿No te das cuenta cuando lloro? ¿Cuando estoy triste y cansada? Tú solo piensas en ti. No, muchacho, no, no te rías de mi amor. Ya no juego más cuando juegas tú. Sabes hacerme llorar de dolor. A partir de esta noche no vuelvo a dejar mi vida en las manos de un chico. No, muchacho, no. No me vas a incluir entre las 10 muñecas que ya no te gustan. Oh, no. No. Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fosse una bambola. Poi mi butti giù, poi mi butti giù come fosse una bambola. Non ti accorgi. No, no, ragazzo, no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu sei formale da piangere. La soledad. Marco se ha marchado y no va a volver. El tren de las 7:30 sin él es un corazón de metal sin alma, en el frío de la mañana gris de la ciudad. En el colegio el banco está vacío. Marco está dentro de mí. Su aliento es dulce entre mis pensamientos. Parecemos separados por unas distancias enormes, pero el corazón late fuerte dentro de mí. ¿Quién sabe si piensas en mí? Si con los tuyos ya no te hablas, si te escondes como yo, escapas de las miradas y te quedas encerrado en tu cuarto y no quieres comer. Aprietas con fuerza la almohada, lloras y no sabes cuánto más daño te hará la soledad. Marco, en mi diario tengo una fotografía. Tienes ojos de niño, un poco tímido. La aprieto fuerte junto al corazón y siento que está aquí, entre los deberes de inglés y matemáticas. Tu padre y sus consejos, qué monotonía. Él por su trabajo te ha llevado lejos. Seguro que no te ha preguntado tu opinión. Ha dicho, un día me comprenderás. ¿Quién sabe si pensarás en mí, si hablarás con los amigos para no sufrir más por mí? Pero ya sabes que no es fácil. No aguanto más el colegio y las tardes sin ti. Estudiar no sirve de nada y todas las ideas se concentran en ti. No es posible separar nuestras vidas. Te ruego que me esperes, amor mío, pero no sé engañarte. La soledad entre los dos, este silencio en mi interior y la inquietud de vivir la vida sin ti. Te ruego que me esperes porque no puedo estar sin ti. No es posible separar la historia de nosotros dos. La soledad. senza lui è un cuore di metallo senza l'anima, nel freddo del mattino grigio di città. A scuola il banco è vuoto, un marco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Marco nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore e sento che ci sei, fra i compiti di inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me, ma non è facile lo sai, a scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te, non è possibile dividere la vita di noi due, ti prego aspettami amore mio, ma illuderti non so, la solitudine fra noi, questo silenzio dentro me è l'inquietudine di vivere la vita senza te, ti prego. Como antes. Como antes, más que antes, te amaré. Yo mi vida para siempre te daré. Parece un sueño volver a verte y acariciarte, estrechar tus manos entre las mías otra vez. En mi mundo, todo el mundo eres para mí. A nadie quiero tanto como a ti. Cada día, cada instante, dulcemente te diré, como antes, más que antes, te amaré. Come prima, più di prima, t'amerò. Per la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Le tue mani tra le mani, stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo, sei per me, e a nessuna voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò, come prima, più di prima t'amerò. Come accarezzarti, le tue mani tra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me, e a nessuna voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima t'amerò, t'amerò. Palabras, palabras. Amor mío, ¿qué me ocurre esta noche? Te miro y es como si fuera la primera vez. Como eres. No quisiera hablar. Como eres. Pero tú eres la frase de amor que empieza y no termina nunca. No cambiarás, no cambiarás, no cambiarás. Tú eres mi ayer y mi hoy. Nunca. Mi siempre, mi inquietud. Ahora puedes demostrarlo. Di que soy insoportable, ya que te pones. Tú eres como el viento que lleva violines y rosas. Ya no quiero más caramelos. Algunas veces no te comprendo. Lo de las rosas y los violines esta noche se lo cuentas a otra. Violines y rosas prefiero sentirlos. Cuando la cosa me va, si me va, se hace al momento, y luego se verá. Una palabra más. Palabras, palabras, palabras. Escúchame. Palabras, palabras, palabras. Por favor. Palabras, palabras, palabras. Yo te juro. Palabras, palabras, palabras. Son solo palabras entre nosotros dos. Ese es mi destino. Hablarte. Hablarte como la primera vez. Tú siempre igual. Tú siempre igual. No, no digas nada. Es la noche que habla. Siempre igual. La romántica noche. No cambiarás, no cambiarás. Tú eres mi sueño prohibido. No cambiarás nunca. Pero tengo esperanza y nadie te podrá parar. Dime por fin la verdad, ya. En tus ojos se apaga la luna y cantan los grillos. Ya no quiero más caramelos. Si tú no existieras, necesitaría inventarte. La luna y los grillos normalmente no me dejan dormir. Mientras yo quiero soñar con el hombre, ese que tú llevas dentro de ti. Una palabra más. Palabras, palabras, escúchame. Palabras, palabras, por favor. Palabras, palabras, yo te juro. Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. E il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. Le rose e i violini, questa sera raccontami un'altra. Violini e rose li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va. Quando è il momento. Si vedrà. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole. Soltanto parole, parole tra noi. Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? No, non dire nulla. C'è la notte che parla. Cosa sei? La romantica notte. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio sogno proibito. Proprio mai. È vero, speranza. Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai. Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli. Caramelle.

bella sin alma. Y ahora siéntate en esa silla. Esta vez escúchame sin interrumpirme. Hace mucho tiempo que te lo quería decir. Vivir contigo ha sido inútil. Todo sin alegría, sin una lágrima. Nada que añadir ni que dividir. También yo he caído en tu trampa. Que pase el siguiente, le dejo mi puesto. Pobre diablo, qué pena me da. Y cuando te pida más en la cama, se lo concederás, porque tú eres así. Qué bien sabes fingir si te viene bien. Y ahora sé quién eres y ya no sufro más. Y si vienes aquí te lo demostraré. Esta vez te vas a acordar tú. Pero no te hagas ilusiones. No vuelvo a caer. Me vas a echar de menos, bella sin alma. Adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami senza interrompere. Da tanto tempo che volevo dirtelo. Insieme a te è stato inutile, tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere. Trappola, ci son caduto anch'io, avanti prossimo, gli lascio il posto mio, povero diavolo, che pena mi fa. E quando ha letto lui ti chiederà di più, glielo concederai, perché tu fai così, come sai fingere, se ti fa comodo. Adesso so chi sei e non ci soffro più. E se verrai di là te lo dimostrerò. E questa volta tu te lo ricorderai. Spogliati come sai fare tu, ma non illuderti, io non ci casco più. con los desgarrados lamentos de Ricardo Cochante, insultando, impotente, a su bella sin alma, en un tema que aflora en mi memoria como indisolublemente unido al verano de 1975, cerramos esta emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a la canción romántica italiana, a partir de la selección que de ella hace Manu Verástegui en su indispensable 101 canciones para cortarse las venas. En la última hora habéis podido escuchar una docena de muy conocidos éxitos musicales del país transalpino, la mayoría de las décadas de los 60 y los 70 del pasado siglo, interpretados por Luigi Tenco, Mina, Tony Renis, Ornella Vanoni, Pino Donaggio, Sandro Jacobbe, Patti Pravo, Laura Pausini, Tony Dallara, Alberto Lupo con, de nuevo, Mina, Gianni Bella y el mencionado y lacrimógeno Ricardo Cochante. Todos ellos son nombres inexcusables en el Olimpo de la música italiana, aunque en un escenario tan repleto de mitos no están ni mucho menos todos los que son. Gianni Morandi, Domenico Modugno, Pepino Di Capri, Iva Zanicchi, Jimmy Fontana, Massimo Ranieri, Gigliola Cinquetti, Claudio Baglioni, Lucio Battisti o Adriano Celentano son algunos otros artistas inconmensurables que, aunque no hayan encontrado acomodo en el programa, merecen nuestro recuerdo y nuestro reconocimiento. Con las menciones de unos y otros, los elegidos y los ausentes, damos por terminado el programa de hoy. Elena Villegas, responsable del correcto funcionamiento del sonido, y Alberto Sansegundo, a quien pertenecen las ideas en torno a las cuales se articulan las emisiones, la selección de los textos y las canciones, y la locución frente al micrófono, a este lado de la pecera, os decimos adiós hasta dentro de 7 días, en que volveremos con una nueva entrega de esta serie dedicada a las canciones de frustración sentimental y de desengaño amoroso. Entonces, con un monográfico centrado en la chanson francesa. Pasad una estupenda semana. Adiós.